sobran las palabras. Te dejo libre para volar libre yo. Y sin tristeza y sin dolor te digo adiós. Si no pudo ser, sigue tu camino. Te acostumbrarás a no estar conmigo. Si no pudo ser, seguiré mi camino. Me acostumbraré a no estar contigo. Nada, de este amor no queda nada. Seguiré mi camino, me acostumbraré.